El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto, hoy martes 15 de agosto de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Mire, han transcurrido 227 días del año, estamos en la semana 33 y la temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 24 grados centígrados. El pronóstico es que a eso de las 7, 8 de la tarde en el Valle de México va a haber lluvias de fuertes a moderadas, ¿eh? Así que hay que prepararse. El viento fuerte arriba de 35 nudos, que estamos hablando prácticamente entre 60 y 70 kilómetros por hora. Seguramente va a haber caída de árboles el día de hoy, principalmente en la zona centro de la Ciudad de México. Así que extreme sus precauciones. La depresión va a estar fuerte, no solo en el ámbito meteorológico, sino en el ámbito político y de los ciudadanos. Mario Delgado Carrillo anuncia que tiene intenciones de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué partido cree usted? Obvio, por el que tiene las preferencias y probablemente gane en la Ciudad de México, Morena. Ya se suman cuatro candidatos. Primero, Ricardo Monreal, ya sabe usted, es gobernador, jefe delegacional en la Cuauhtémoc. Martí Batres, de uñas largas, dicen que se arregla las uñas allá en los las boutiques estas, donde cobran muy caro, ya de tener con qué pagarlo. Por el otro lado está Mario Delgado y una mujer que sin lugar a dudas parece que va poniendo la cereza en el pastel, en este gran pastel de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum. Hoy vamos a platicar con Mario Delgado Carrillo para que nos cuente de sus intenciones. Hay que tomar en consideración que es senador de la República, que ha sido secretario de Educación en la Ciudad de México, también secretario de Finanzas, estuvo ahí con Marcelo Ebrard cuando los muertos de Tláhuac, ¿se acuerdan a los policías que lincharon allá en Tláhuac? Bueno, pues él estuvo en ese tiempo también en Seguridad Pública. Vamos a platicar el día de hoy con él. ¿Qué otros temas tenemos sobre la mesa? Mire, ¿cómo ha evolucionado la economía en México? Vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar y vamos a tener a ex embajador mexicano, también fue diputado y senador de la República por el Partido de la Revolucionario Institucional, Humberto Hernández Haddad. Escribió un libro que se publicó este 2017 que se llama El Eslabón Perdido, la historia secreta de los magnicidios que cambiaron la historia de México. Vamos a platicar con ellos el día de hoy. Si me lo permite, vamos a la información del punto crítico de la noticia y regresamos. A 3 meses del homicidio, no hay avances en el caso Javier Valdés. Ismael Bojorquez, director de Río 12, comenta que no esperarán toda la vida a que se resuelva el caso, por lo que piensan acudir a otras instancias. Diputados federales de Morena denuncian ante la PGR a Emilio Lozoya por los supuestos sobornos recibidos de parte de la empresa brasileña Odebrecht. Grupo Radio Centro y Grupo Multimedios ganan licitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones para operar 2 nuevos canales de televisión abierta en el Valle de México. Interjet lleva a cabo outlet para viajar en rutas nacionales e internacionales con descuentos de hasta el 50%. Consulta la página www.interjet.com. Servicio de Administración Tributaria reporta una cifra récord de 219.026 millones de pesos en repatriación de capitales hasta el pasado 10 de agosto. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, y vámonos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Si le parece, iniciamos por Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Zuro. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Marta, muy buenas tardes. ¿Qué tal le fue en su gira al señor Presidente de la República? Pues sí, fíjate, le sigue tupiendo al Presidente de la República. El día de hoy, Eduardo, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, realiza una gira de trabajo en Durango, en donde desde temprano y a través de redes sociales, miembros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala convocaron a manifestarse frente al Ejecutivo y externar el malestar derivado de la poca atención que han recibido del titular de la Zagarpa. El jefe del Ejecutivo visitó Durango para hacer una entrega de la nueva terminal ferroviaria, la cual sustituye a la antigua estación, además de que forma parte de un proyecto integral con el que se busca convertir a Durango en el centro logístico más importante del norte de México. No obstante, Eduardo, te comento que para los duranguenses, Peña Nieto tiene una gran deuda con este estado, ya que no se han atendido demandas en la construcción de carreteras interestatales, en el sector salud se encuentra rezagado, y falta mucho apoyo para rehabilitar escuelas y sobre todo para los trabajadores del campo, Eduardo. Este es el reporte. Muy bien, Marta Obeso, sin lugar a dudas, estas pues destapes de alcantarilla, ¿no?, donde se deja ver toda la corrupción que ha permeado desde el Partido Revolucionario Institucional y el gobierno que preside Enrique Peña Nieto, pues han traído estas muestras de los ciudadanos, sobre todo de repudio, ¿no?, la corrupción. Muchas gracias, Marta. Así es, Eduardo, hasta luego. Bueno, vámonos a Cámara de Diputados, ahí está nuestro compañero Javier Giles, con información que se está generando sobre el Instituto Nacional Electoral. Adelante, señor Giles, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, todo bien. Pues el Instituto Nacional Electoral está pronosticando que alrededor de 500.000 mexicanos que viven en el extranjero, la mayoría, la inmensa mayoría de ellos en los Estados Unidos, podrían obtener su credencial de elector con fotografía, eso siempre y cuando pues lo hagan este trámite antes del 31 de marzo del 2018. Y es que el presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral, Enrique Andrade González, aseguró que pues van a seguir con este proceso de credencialización para que entre más mexicanos puedan registrarse y obtener esta credencial, pues va a ser mejor, sobre todo para los candidatos a la presidencia que puedan hacerlo. Aseguró que hasta este día hay alrededor de 417.000 los mexicanos que ya han iniciado o ya tienen su credencial en la mano, van a esperar los primeros 3 meses, lo que falta de este año y los primeros 3 meses del 2018 para acaparar el mayor número de mexicanos y que participen más. Según algunos estudios, habrá alrededor de 12 millones de mexicanos que no están en nuestro país, pero históricamente habrá alrededor de 30 millones de mexicanos de origen nacional, de origen mexicano, que viven en los Estados Unidos y que podrían tener la oportunidad de ejercer su voto, si es que así lo desearán, gracias a las reglas que se tienen en la Constitución y en general también en nuestras leyes electorales. Es por eso que dice el Instituto Nacional Electoral, seguirán trabajando conjuntamente con los consulados y las embajadas de México ante el mundo, agilizar los trámites que tienen que hacer desde donde se encuentre y pues captar el mayor número de credenciales y de votantes para julio del 2018, y así no haya ningún problema incluso con la votación de estas personas. Bien, señor Giles, te agradezco muchísimo la información muy completa, como siempre. Buenas tardes. Vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Francisco, ¿qué? ¿Cuáles son las reacciones de los señores senadores?

Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Regresamos, ya tenemos en la línea a nadie. Vámonos con las breves estatales, por favor. Denunciaron el senador Luis Miguel Barbosa y el exsecretario general de gobierno Fernando Manzanilla y exigieron a las autoridades federales y estatales una investigación al respecto. La mañana comenzó violenta en Veracruz. Este martes, 8 personas fueron ultimadas en distintos hechos violentos registrados en la entidad. Médicos y enfermeras del Hospital General de Putla de Guerrero bloquearon la carretera federal 125 Alfonso Pérez Gasga utilizando una incubadora para bebés. Los manifestantes exigen al gobierno de Oaxaca la entrega de insumos y medicamentos para poder realizar sus labores. Y finalmente, el presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció que el próximo jueves se va a realizar el segundo operativo de fuerza CONAGO en Villahermosa, Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Cinco de la tarde con 17 minutos, ya tenemos en la línea al señor senador Mario Delgado. ¿Cómo estás, señor senador? Muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, al contrario, yo feliz de estar en tu programa con tu auditorio. Te agradezco mucho. Oye, ya levantaste la mano, son 4, ¿no?, en Morena. ¿Qué te motivó a decir yo también? Gracias, Eduardo. No, ¿qué me motivó? Bueno, pues lo que muchos capitalinos compartimos, que tenemos el sentimiento de que la ciudad no va bien, de que estamos perdiendo pues muchas cosas que habíamos ganado, Eduardo. La ciudad se había posicionado en un liderazgo nacional e internacional en muchos aspectos. Desde el tema de derechos y libertades, respirábamos un aire más limpio, la innovación en transporte público, el plan verde que se tenía y sobre todo el tema de seguridad. Vivíamos más tranquilos, ya nos habíamos acostumbrado a vivir sin miedo. ¿A ti te tocó estar en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador y con Marcelo Ebrard? Tú colaboraste con Marcelo Ebrard precisamente en estos temas de seguridad. Recuerdo que también de ahí te fuiste a la Secretaría de Finanzas y estuviste en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. El conocimiento que adquiriste en esos tiempos con respecto a seguridad, ¿tú piensas que podría ayudar a que la Ciudad de México mejore en estos temas? Porque hay que recordar que en el tiempo que estuviste, pues se dieron el caso también de Tláhuac, ¿no? Sí, es correcto, Eduardo. De hecho, ahí empecé mi carrera en la Ciudad de México. Mi primera chamba fue en la policía, con Marcelo y con López Obrador. Yo conocí a López Obrador. Fíjate, ¿te acuerdas de las reuniones mañaneras? Sí, ¿cómo no? Ahí, a las 6 de la mañana. Donde, pues sí, donde demostraba Andrés Manuel López Obrador que su dedito era el que decía las cosas, ¿no? No, bueno, se acuerda la gente por la parte de los medios, pero la reunión en realidad era del Gabinete de Seguridad. Entonces yo tenía que llegar a las 5 a mi oficina a preparar el reporte de la policía que se revisaba ahí en el gabinete, todas las estadísticas y demás. Entonces a mí me tocó estar cerca de muchos cambios en la policía que se instrumentaron en ese tiempo, y lo que te puedo decir es que vivimos una situación muy parecida. Había mucha desconfianza, había una delincuencia creciente, había mucho miedo en las calles y se le pudo dar la vuelta. La verdad es que se le dio la vuelta, hicimos lo de la policía de barrio, que el patrullero se bajaba y se presentaba en todas las casas, te daba su tarjetita con su foto, con su teléfono, a la patrulla se le ponía el nombre de la colonia para que no se saliera de la colonia, y poco a poco se empezó a restablecer la confianza con el ciudadano y sobre todo a mejorar la seguridad pública. Luego vinieron los cuadrantes famosos de Mondragón y luego las cámaras de seguridad. Y mientras el país, Eduardo, hay que recordar, que no se nos olvide, mientras el país se sumía en la violencia, la Ciudad de México se mantenía segura, tranquila, las familias de otros estados se venían a vivir para acá, claro. Empresarios del norte, senador, de todos lados, se venían para acá, y eso fue lo que se perdió. Pero, a ver, ¿qué era lo que sucedía en esos tiempos? ¿Tenían controlado al crimen organizado en la Ciudad de México o realmente había seguridad? No, había una dinámica muy distinta en la policía. Pues se reconocían a los buenos policías, a los malos no. Fíjate, es lo que yo estoy proponiendo. Voy a proponer un plan inmediato para recuperar la tranquilidad, que es estar evaluando de manera permanente a la policía y a los mandos, regresar a la policía de barrio, utilizar las cámaras otra vez. Hay más de 15,000 cámaras que, por lo que se ve en la dinámica del crimen en la ciudad, no se están utilizando. Rescatar el centro de control de confianza para ver, tener el diagnóstico de todos los policías, ponerle más atención al transporte público, tomar el control de los reclusorios. Tú sabes que muchas de las llamadas de extorsión se dan desde los reclusorios. Y lo más importante, Eduardo, y creo que es lo que ha fallado en esta administración, tienes que ponerle mucho empeño y dedicación al tema de la seguridad. El jefe de gobierno debe estar personalmente encargado de estar verificando todos los días la seguridad, así como le hacía López Obrador y como le hacía también Mencionas a López Obrador en sus mañaneros, recuerdo mucho el dedito que fue lo que se les quedó a todo el mundo. En esta definición de los candidatos, porque ahorita son suspirantes, ¿no?, a ser precandidatos, pero como exacto, candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿tú crees que influya el dedito de López Obrador o va a ser realmente una encuesta abierta donde los ciudadanos y la militancia decidan? La gente va a decidir, Eduardo. Morena por eso es diferente. Mira, la semana pasada estaban con que no me iban a dejar participar a mí, con que no, que ya estaban los tres y que no, y que López Obrador, pues está. Ayer me incluyeron, voy a estar en la encuesta, y eso demuestra que Morena es un partido abierto. Yo me he dedicado a construir Morena a nivel nacional, en Chiapas, en San Luis Potosí, en Querétaro, en Nayarit, en Sinaloa, en el Estado de México, y pues es normal que no tenga yo consejeros aquí en la ciudad, y aún así tengo la oportunidad de competir y en condiciones parejas a mis demás compañeros. Entonces la gente va a decidir aquí. A ver, somos parte de un proyecto más grande, que es la transformación de México, y Morena es el instrumento de la gente. Eso es lo que estamos cuidando, y eso es lo que va a pasar, ya verás. Oye, cuatro candidatos. Ricardo Monreal, que ya se definió ayer diciendo que él ha estado muchos años con Andrés Manuel y que no se va a cambiar de partido, pese a que dejó entrever la semana pasada que le estaban coqueteando los del PRD y los de otros partidos, ¿no? Por el otro lado, Martí Batres, que es el presidente de Morena en la Ciudad de México, algunos dicen que con las uñas muy largas. Tú, que ya decidiste levantar la mano y me dices que te dieron chance y te incluyeron, y Claudia Sheinbaum, ¿qué opinas de esos candidatos? No, son muy buenos compañeros, Eduardo. Yo lo que te podría decir es de mi trayectoria, que coincide con la problemática actual de la ciudad. Ahí está mi experiencia en seguridad. Luego, como tú lo mencionaste, estuve en finanzas. ¿Y de qué se trata finanzas? Pues de organizar el presupuesto de la ciudad para tener muchas inversiones en servicios, en transporte público, en agua, en drenaje, que todo eso se hizo. Se hicieron tres líneas del Metrobús, se hizo la línea 12, que luego la desprestigiaron tanto, y se hizo el sistema Ecovis, en fin, muchas cosas que la gente reconoce. Y al mismo tiempo, cuando se mejora la infraestructura, caen más inversiones privadas. Atrajimos como el 70% Eduardo, en aquella época de la inversión extranjera directa, y yo dejé a la ciudad en el número uno de competitividad. Y luego viene educación. Bueno, además mantuvimos la inversión en la gente, los programas sociales. Y en educación yo aprendí qué es el futuro. De eso depende cómo le va a ir a la ciudad, de cuánto invertamos en educación, de que la calidad de la educación que tengamos. Ahí, no sé si te acuerdes, pero hicimos el programa Prepa Sí, que era que los jóvenes, apoyarlos para que no dejen la preparatoria. Un chavo que deja la escuela a esa edad, pues afuera, ¿qué le espera? El desempleo, o un empleo muy mal pagado, pero el gran riesgo de caer en las adicciones o en la garra de la delincuencia. Entonces fue muy exitoso el programa. Entonces me encuentro muy seguido, Eduardo, y es una cosa que me llena de mucha satisfacción, a chavos que me llegan y se acercan a saludarme. Pero ahora son licenciados, son ingenieros, y recordamos pues con mucho cariño los tiempos de Prepa Sí. Entonces, ¿qué propongo para la ciudad? Sí hay que hacer la chamba de la policía, que ya más o menos platicamos, pero eso no va a solucionar todo, tienes que irte a las causas. Hay que darles oportunidades a los jóvenes, hay que expandir el programa Prepa Sí, hay que incluir ahora a los jóvenes de secundaria, y hay que ir por los que están fuera del sistema educativo y claro, que no tienen empleo. A mí no me gusta verlos en las esquinas ahí drogándose, hay que tomando. Generar todo un programa de trabajo, sin lugar a dudas. Así es, de oportunidades, Mario, para ellos, porque hay mucho talento en nuestra juventud. Sí, Mario Delgado, a mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo, hay muchísimo que platicar. Y para que nos platique sobre todo en el plano de seguridad, porque sí estuviste ahí metido, yo no sé qué tanta experiencia puedas tener al respecto, me gustaría que lo platicáramos de cara a la audiencia, si es que nos puedes acompañar. Claro que sí, de hecho tenemos un plan de 10 medidas inmediatas. Bien, pues te agradezco muchísimo. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Aquí tiene su café, señor. Gracias. Oh, ¿cuántas veces te he dicho que le pongas una de azúcar a mi café? Una, no dos, no tres, solo una. ¿Quieres mandar a volar a tu jefe? Gana con Melate y manda todo a volar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? XEIAM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Así se cuenta a México. Andrés Emiliano de la Garza estudia el sexto grado de primaria y este 2017 es el ganador de la Olimpiada del Conocimiento, una competencia nacional que la Secretaría de Educación Pública organiza cada año. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Javier Báquez y lo mejor del rock está en Orfeón.com y en las tiendas digitales de música. Cuando juntos logramos construir un nuevo centro Teletón, construimos también nuevas ilusiones para miles de niños y familias. Unidos hemos construido 24 centros Teletón. Cuando se incluye un niño, nos incluimos todos. Tu donación logra cosas más grandes de las que imaginas, porque es el 70% de la meta. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre, México de pie. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Mi nombre es José Armando Vega Correa. En el mes de septiembre me detectaron un tumor. Me dijeron que ya no se podía hacer nada, que encontrar otros hospitales donde podían operar eso. Ya está funcionando la nueva torre quirúrgica del Hospital General de México, que cuenta con el primer quirófano híbrido de toda América Latina para hacer muchas más cirugías de alta especialidad en menos tiempo. Conoce más en www.gov.mx/salud. Me devolvieron la vida, una segunda oportunidad. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Como se los adelanté al principio del programa, ya tenemos en la mesa y agradezco infinitamente que nos acompañe el maestro Humberto Hernández Haddad. Te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros en esta mesa de trabajo. Buenas tardes Eduardo, un gran gusto estar aquí, enviar desde tu mesa de estudio y trabajo un abrazo a mi amigo don Rogelio Azcárraga. Muchísimas gracias. Ex senador, ex cónsul general de México en San Antonio, ex diputado federal, has escrito un sinnúmero de libros. Ya hace unos meses nos acompañas en esta mesa también para presentar otra de tus obras y hoy nos presentas El Eslabón Perdido. ¿Y sabes cuál es El Eslabón Perdido, Eduardo? Eso quisiera en una cadena, en una cadena de transmisión, si falla un eslabón, el conjunto total de la cadena pierde su transmisión. Y la secuencia, ¿no? Ya no hay secuencia, no hay fuerza. En la cadena de transmisión institucional de México hay un eslabón perdido, la legalidad del Estado de Derecho. Por eso este libro es una mirada hacia el futuro de México, explicando que se ha incubado una cultura de destrucción del Estado de Derecho y de erosión de las instituciones que es urgente remediar. Y es urgente remediarlo mediante la recuperación del Estado de Derecho y una serie de reformas institucionales en el régimen interno y en la política exterior de México. De mi experiencia como cónsul general de México en Estados Unidos, se deduce en este libro la necesidad de un nuevo servicio exterior mexicano y una redefinición de la política exterior de México, que justamente mañana, al iniciarse, mañana 16 de agosto, la renegociación del Tratado de Libre Comercio para la América del Norte, me lleva a repasar lo que a mí me tocó vivir siendo cónsul general de México en Estados Unidos, cuando la mañana del 7 de septiembre de 1992 recibimos en San Antonio, Texas, al presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, acompañado de Jaime Serra Puche, al presidente de Estados Unidos, que era el anfitrión, George Bush Sr., acompañado de la negociadora comercial, la señora Carla Hills, y al primer ministro canadiense, Brian Mulroney, acompañado del ministro de Comercio, Michael Wilson. Y esa mañana, mientras ellos firmaban el texto que se enviaría a discusión y dictamen de los congresos de Estados Unidos y de México y del Parlamento canadiense, que fuera finalmente votado y aprobado, yo me hice una pregunta que sigue sin respuesta al día de hoy, y fíjate que han pasado 25 años. 25 años después me sigo preguntando, ¿estará preparada la institucionalidad en México? ¿La política mexicana estará preparada para de a de veras sostener el contenido obligacional de un tratado de libre comercio que no es nada más abrir fronteras comerciales? Te implica de inmediato un impacto político profundo, transcultural, que modifica conductas sociales, hábitos de consumo, dieta y nutrición, consumo de contenidos ideológicos, culturales, religiosos. ¿Estará realmente preparado el Estado mexicano para aguantar el impacto del contenido que se desprende de una apertura de esa proporción? Pues yo te digo una cosa. Cuando estábamos esa mañana en San Antonio, Texas, con los dos presidentes y el primer ministro canadiense, viendo cómo firmaban la apuesta más ambiciosa que México ha intentado, hacer un pacto con Estados Unidos y Canadá para construir un bloque comercial, industrial, exportador, competitivo, moderno, para entrar a la arena económica mundial. Al mismo tiempo, aquí se desarrollaba en los sótanos y cañerías de la delincuencia política una explosión de violencia que salió a relucir en las primeras horas del 1 de enero de 1994. Bueno, el levantamiento zapatista, ¿no? ¿No te parece sumamente extraño que en el momento en que inicia la vigencia del Tratado de Libre Comercio para la América del Norte hay un levantamiento armado en Chiapas que al día de hoy continúa sin ser aclarado? Y ahí están. Al día de hoy sigue siendo un secreto celosamente guardado quienes financiaron ese movimiento para enfrentar por la vía de las armas al ejército mexicano, con pérdidas de vidas y todo lo que luego económicamente costó al patrimonio nacional. Y en marzo asesinaban al candidato del PRI a la presidencia, y las primeras señales de fugas de capitales vinieron en los siguientes meses, y el 28 de septiembre asesinaban a José Francisco Ruiz Massieu y a Colosio también en el mes de marzo, 23 de marzo. Humberto Hernández Haddad, ¿qué te hace ubicar ese eslabón perdido en 1994? El título de eslabón, la palabra eslabón, está en el expediente de la Corte Federal de San Antonio, Texas, que era mi obligación informar minuciosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República, señalando número de folio, número de expediente, fuente de la información oficial, porque esa es la misión de un agente diplomático. Si vamos a enviar agentes diplomáticos que cuando se enteran de las cosas se les olvida informarlas, mejor no enviemos agentes diplomáticos, mejor buenos periodistas nos van a informar mejor que diplomáticos omisos que por temor o en una diplomacia de cómplices se prestan a estas agendas delictivas. Yo informaba puntualmente al extremo de que cuando en ocasiones los vicecónsules ya agotados al final del día me pedían que se enviaran hasta la mañana siguiente los informes, mi respuesta institucional fue siempre la misma. En este consulado general a mi cargo se informa el mismo día en que ocurren los hechos, porque al día siguiente ya son historia. Se informa el mismo día. Y nosotros informábamos de las audiencias en la Corte Federal de San Antonio, y ahí aparece el término key link, el eslabón clave, porque la Fiscalía Federal Estadounidense le informa al magistrado federal John W. Primomo, que curiosamente han pasado 25 años y ahí sigue el jurista estadounidense John W. Primomo como magistrado federal, y ahora muy ocupado porque tiene abiertas causas penales contra 5 exgobernadores mexicanos en la Corte Federal de Texas. De manera ni más que, ni menos. De manera que John W. Primomo, 25 años después, sigue viendo asuntos relacionados con México y de naturaleza muy delicada. Yo lo frecuentaba cuando leí el expediente, platiqué con él varias veces y me di cuenta que hubiera sido verdaderamente uno de los actos más deshonrosos en la carrera de un diplomático no informar de inmediato con las constancias documentales que había en la Corte Federal. ¿Y qué es lo que apareció una mañana en la Corte Federal? Una mañana de 1995, en el desahogo de una extradición relacionada con una causa penal, la Fiscalía Federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos le dice al magistrado John W. Primomo: su señoría, el eslabón clave en los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu se encuentra escondido en San Antonio bajo la protección del mismo grupo que ordenó esos dos crímenes. ¿Te estás refiriendo a Manuel Muñoz Rocha? Quien al día de hoy... Que era diputado en ese tiempo. Era diputado, ¿no?, federal por Tamaulipas, y en una acto de barbarie jurídica, sin retirarle el fuero, y a un diputado no se le puede detener si antes no se le ha retirado la inmunidad constitucional inherente al cargo, y eso solamente se hace mediante el juicio de procedencia, popularmente llamado el desafuero. Él nunca fue desaforado, sin embargo, en silencio pidieron su extradición sin haber sido desaforado. ¿Por qué sabemos que pidieron su extradición? Porque recientemente el Departamento de Estado en Washington ha comenzado a desclasificar estos documentos, y aquí viene en el libro la solicitud de extradición que pidió la Secretaría de Relaciones Exteriores el 8 de octubre de 1994, diciendo que la PGR tenía localizado en Texas al fugitivo diputado federal por Tamaulipas. Busqué a Luis Raúl González Pérez, jurista de probada experiencia, actualmente titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Él fue el último fiscal de investigación penal en los casos Cardenal Posadas, Colosio, Ruiz Massieu, y a él le tocó cerrar esa investigación. Entonces le llevé el documento que desclasificó el Departamento de Estado y se lo mostré y me dijo muy serio, ¿dónde obtuviste esto? Uh-huh. Él lo acaba de desclasificar el Departamento de Estado en Washington y va a ser parte de un libro. Y me dijo, él que fue el fiscal, yo nunca tuve conocimiento de esta solicitud de extradición. En y la página 24 tienes la reunión de Ernesto Zedillo con Ann Richards, la gobernadora de Texas. Ajá. Y también ahí se trata la extradición del ingeniero Manuel Muñoz Roche. No, a él no lo extraditaron. No, pero se trata el tema, ¿no? Dice, México había solicitado formalmente al de Estados Unidos la detención con fines de extradición al ingeniero Manuel Muñoz Rocha. Sí, pero eso no lo sabía nadie. O sea, no lo sabía. Es lo que nos está refiriendo y es lo que estoy apuntando, que en la página 24 ya del libro haces la mención precisamente que Ernesto Zedillo y la gobernadora de Texas, Ana Richards, ya trataban ese tema. No, no lo trataron. ¿Y entonces? No lo trataron. La explicación que se da en el libro es que ese hubiera sido el tema más importante a tratar. Nunca lo abordaron. ¿No llegaron a tratar la extradición? Solamente entonces ellos saben cuál era el motivo de esa reunión. Pero mientras ellos estaban ahí reunidos, 48 horas antes, habían solicitado la extradición, la cual nunca le informaron a jueces y magistrados que llevaron la causa penal del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. ¿Y qué efecto tuvo no haberle informado al Poder Judicial de la Federación que, conforme al Código Penal, cuando el inculpado se encuentra fuera del territorio nacional, se duplica el plazo para la prescripción? Claro. Y en el 15º aniversario de Colosio, ¿qué cosas tiene aquí toda esta historia política del México que no podemos dejar que vuelva a repetirse? En el 15º aniversario del asesinato de Colosio, 23 de marzo de 2009, el Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia absolutoria definitiva que ya causó estado a favor del ingeniero Manuel Muñoz Rocha, porque nunca les fue informado que había extradición contra él. Si me permites, nos vamos a ir a un corte, regresamos y seguimos conversando. ¿Qué te dijo mi maestra? Me dijo que has mejorado mucho en matemáticas. Vamos a cenar, prende la luz del comedor. En CFE, estamos orgullosos de cumplir 80 años contigo y de impulsar energías limpias y renovables. CFE, nuestra energía eres tú. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League, completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 01554040202. Consulta sky.com.mx. ¿Sabías que? ¿Sabías que el ojo humano es capaz de distinguir 10 millones de colores? Frases célebres. No son la riqueza ni el esplendor, sino la tranquilidad y la ocupación los que dan la felicidad. Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEIAM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Siempre IN, guía de estilo. Tomar té es de gran ayuda para tu salud y belleza. El té verde te ayuda a cuidar la piel y te brinda energía por las mañanas. El té negro alivia malestares estomacales. El de manzanilla te ayuda a dormir bien. Para tener buen aliento, toma té de menta. Si quieres reducir exceso de grasa y reafirmar la piel, toma té rojo. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La comparsita, volver, caminito, cuesta abajo, a media luz, mano a mano, por una cabeza, el día que me quieras, noche de reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad, Orfeón. La sombra te busca y te nombra. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM. Estamos conversando con Humberto Hernández Haddad, maestro, y no solo le voy a decir por una maestría, por ser máster, sino maestro en cuanto a los temas de política. Muchísimo que aprender con él. Escribes este libro, El Eslabón Perdido, lo publica Grijalbo, 2017, en el mes de febrero. ¿Dónde lo podemos conseguir? Penguin Random House, editorial Grijalbo, lo tiene en versión impresa en todas las librerías en México, Estados Unidos, Europa, Sudamérica, y en versión digital en Amazon, Google, para quienes usan la lectura por medios de computación. Y el libro tiene un propósito. Es urgente defender la institucionalidad del país. Estoy seguro que los hombres que participaron con su experiencia y observación de estos hechos saben que ya no puede volverse a repetir un episodio de deterioro institucional, de ruptura del Estado de Derecho, como son los episodios que en este libro se documentan. Me abstengo de dar opiniones personales porque lo que quise hacer en este libro es poner las pruebas documentales. Los hechos hablan, Eduardo. Y si los hechos hablan, que lo hagan con toda la precisión de las fechas, los personajes, qué fue lo que le hicieron a México y qué le quedan a deber a México. Le quedan a deber en política interior, en política exterior, los organismos de seguridad nacional y de inteligencia que fallaron, que no vieron que se estaba acumulando esta erupción de violencia delincuencial que hizo que 1994 sea un año de reacomodo radical de las fuerzas políticas y económicas del país, con una pérdida patrimonial que termina al final del año, en diciembre, con la quiebra del sistema bancario mexicano, la necesidad de pignorar la factura de exportación de Pemex ante el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos para obtener un mega rescate financiero del gobierno de Bill Clinton, y a partir de entonces comenzar a pagar una inmensa deuda que le llevará tres generaciones de mexicanos pagar y que se llama Fobaproa y PAP. 5 millones de mexicanos se fueron del país a buscar trabajo a Estados Unidos y miles de empresas mexicanas quebraron. Esta experiencia es necesaria para construir un México con Estado de Derecho, con instituciones robustas y con una nueva cultura política, porque el descrédito en que ha caído hoy una clase política que se pudrió en el camino es asombroso, es una vergüenza para México. Y que la estamos padeciendo todos los mexicanos, no hemos logrado superar esta pérdida de valores morales y éticos y nos traen sumidos en una corrupción pavorosa. Sin lugar a dudas que este libro que tengo en las manos, Humberto Hernández Haddad, lo voy a leer con mucha detención. Me gustaría invitarte con más tiempo, por lo menos que le podamos dedicar unos 45 minutos o una hora de programa y analizarlo, desmenuzarlo, porque trae datos. Alcancé a darle una ojeada, me confieso neófito en cuanto a todo el contenido, pero lo que alcancé a leer me causó mucha sorpresa. En esa plática, si me invitas, te platico a partir del desamparo en que quedo por parte de una Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde por cumplir con mi deber se asustan y dejan al cónsul general totalmente a la intemperie, haciendo como que no saben, de una Secretaría de Gobernación que incumple sus compromisos con la seguridad interna del Estado mexicano, haciendo como que no sabe, de una Procuraduría General de la República que permite toda clase de vicios jurídicos para que no se investiguen los hechos oportunamente denunciados, he derivado en un proyecto de reformas institucionales para una nueva Procuraduría General de la República, una nueva política exterior y una nueva Secretaría de Gobernación. Son tres áreas críticas antes de que nos estalle una crisis en el país. Pues te agradezco muchísimo, maestro Humberto Hernández Haddad, ex cónsul, ex embajador de México. Este libro, sin lugar a dudas, amigos, búsquenlo en las librerías, está en prácticamente en todas las librerías. Es de Editorial Grijalbo. Les va a causar una sorpresa y se va a dar cuenta que muchas cosas de las que sucedían antes, que cree, siguen sucediendo ahora. Y mi agradecimiento al equipo editorial de Penguin Random House, que ha hecho de esta edición un magnífico trabajo editorial, y por supuesto mi agradecimiento a Eduardo Ramos Fuster. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Y ya estamos comprometidos, ¿eh? Vamos a platicar mucho más a fondo. Tenemos en la línea, ya agradezco mucho al señor senador Luis Sánchez Jiménez. Señor senador, por el Estado de México, te agradezco mucho el que me tomes la llamada. Al contrario, gracias a ustedes. Saludos a tu auditorio. Oye, nosotros aquí preocupados por lo que está sucediendo con Pemex. Ya habíamos adelantado que estaban desmantelando a la empresa, la dejaron por los suelos, pero ahora nos sale Carmen Aristegui, la revista Proceso, con todo este reportaje donde en Brasil documentan que al señor exdirector pues le entregaron ni más ni menos antes de iniciar las elecciones de 2018 $4 millones. ¿A dónde irá a parar ese dinero? ¿Se sabrá algún día, señor senador? Bueno, $4 millones antes y $6 millones después. Sí, pero ya eso se podrían presumir que es el 60% para la bolsita del recaudador, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, una parte de eso seguramente que llegó a la campaña de Enrique Peña Nieto allá en el 2012, y bueno, pues lo otro habría que ver, ¿no? Pero de que hubo unas cuestiones ahí que tienen que ser aclaradas, de corrupción, ¿verdad? Tienen que ser aclaradas, por supuesto. Y no basta con que salga el ex director de Pemex, Lozoya, a decir que no es cierto y que va a demandar por difamación a los que le están acusando. Esto no sirve. Creo que hay en la investigación que se está haciendo, en la información que nos da Carmen Aristegui y el diario de Brasil Globo, esta información tiene datos muy precisos. Es la declaración del representante de Odebrecht en México, y es el que directamente hizo el acuerdo con Lozoya, y que incluso pidió que la autorización de la empresa para hacerle los depósitos en las cuentas bancarias que, dice el mismo declarante, le dio el director de Pemex en ese entonces, y antes el coordinador de asuntos internacionales de Enrique Peña Nieto. Entonces hay información muy precisa, él da fechas, da números de cuentas. Pero Lozoya dice que señor senador, que eso lo depositaron en cuentas que no están a su nombre y que ese dinero nunca pasó por sus manos y que no sabe nada. ¿Cómo vincularlo? Bueno, es que nosotros hemos acusado de corrupción, no de ser tontos, ¿verdad? Es obvio que el dinero no pasó por sus manos, pero el funcionario de Odebrecht señala que Lozoya le dio el número de cuentas, una cuenta, pues son cuentas que se abren en paraísos fiscales, ¿verdad? Y que pues es obvio que para llegar a esta información más precisa se requiere mayor investigación aún, y pues supongo que no las tiene a su nombre, ¿no? Entonces, de esto se agarran ellos, lo aprovechan y tratan de confundir. Me parece que tiene que haber una investigación muchísimo más a fondo, pero ¿Tú confías en la PGR para que investigue esto? Bueno, como institución todos tenemos que confiarle, ¿no? Lo que sí hay que deplorar es esos funcionarios pillos que en vez de hacer lo que les corresponde hacer, pues no lo hacen. Fíjate que el día de hoy el periódico El Punto Crítico publica en su portada denuncia Morena ante PGR a Lozoya. ¿Esto motiva al PRD para también hacer la denuncia o ya lo tenían pensado antes? No, mira, esto ya desde hace tiempo hemos hecho observaciones, hemos pedido la participación de la PGR ya en otros momentos. Yo estoy señalando esto desde hace algún tiempo, desde el año pasado, en enero, estuve señalando que se tiene que investigar a Lozoya, que se tiene que investigar a esta empresa constructora Tapia y a Odebrecht. Desde entonces se lo señalé, porque yo desde entonces tenía información de que eran empresas que estaban siendo beneficiadas con contratos multimillonarios. Y bueno, pues no ha habido nada, ¿no? No es una cosa que yo esté ahorita aprovechando este momento de escándalo mediático para hacer estas observaciones, como claro. Lo hace ahora Morena, ¿no? Yo desde antes lo estoy haciendo. Sí, pero decía, yo recuerdo que en este mismo espacio lo habías presentado ya, senador Luis Sánchez Jiménez, pero ¿tú consideras que más de lo mediático realmente pueda llegar a haber consecuencias y que se inhiba a estos actos de corrupción? Por eso era mi pregunta, si confiamos en la PGR. Pues bueno, como institución pues hay que confiar en ella, pero lo que hemos visto en este sexenio, el papel de la PGR es para encubrir a los amigos del presidente. Entonces, es obvio que no va a haber nada, tampoco la Secretaría de la Función Pública muy seguramente que no hará su trabajo. Y entonces, en lo que yo creo que podríamos tener una esperanza es en el Sistema Nacional Anticorrupción, quienes están ahorita ahí al frente de este sistema. Creo que tienen en sus manos una oportunidad para mostrar una diferencia en cuanto a la investigación de los actos de corrupción y llevarlos a que se castiguen. Me parece que ahí tenemos una oportunidad, ellos y nosotros como sociedad, para que las cosas se puedan. Bien, senador, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Te invito a que en esta mesa de trabajo podamos ahondar también sobre el tema. Muchísimas gracias. No. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la atención. Nos vamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán. Solo barro los foros. Angélica María. César Costa. Alito Ortega. Roberto Jordán. Los Tin Tops. Los Locos del Ritmo. Rocking Devils. Y los Heaters. 25, 26 y 27 de agosto. Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Grupo Fórmula. Presente en los grandes eventos. En el deporte, para ganar se busca ser el mejor. Y para ser el mejor, hay que entrenar fuerte, innovar y apoyarse del mejor equipo. En el día a día, hay una competencia que te involucra de dos maneras: cuando ofreces tus productos y servicios, y también cuando tú eres el consumidor. La COFESE trabaja para que existan condiciones de competencia en los mercados, y así todos puedan competir. Porque competir saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Un México mejor es competencia de todos.